Estás sintonizando. Estás un sábado tras sábado, 1984. En el. Que va a llenar desde el mundo de la sintoniza que sale. Conectas con la música de esta tierra. Un programa de Hardcore Punk Magazine. Todos los años, 1984. Aquí la del año, la primera vagada que te aburrió la profecía de escuchar, la introducción, acabará en el pagano, con todo lo que hace, y abre la fe, 1984, el estado de represor en pagano, 1984. Menos, el bon Jesús de Nazaret va morir a la creu. Els seus jutges el van condemnar per incitació a la idolatria, per blasfèmies i per superstició abominable. Uns segles després, els indis de les Amèriques i els herejes d'Europa foren condemnats pels mateixos crims, exactament pels mateixos, i en nom del bon Jesús de Nazaret se'ls va aplicar el càstig de l'azote, la horca i el fuego. I així fins al dia d'avui en què arribam al 1984. Benvinguts siau a les properes dues hores de punk rock i músiques blasfemes. avui començam el 1984 en solidaritat als detinguts i encarcelats a l'operació Pinyata de los creadores de l'operació Pandora fa poques setmanes. Aquesta setmana hem tingut notícies d'aquesta ràtzia política a un bon grapat de vivendes i locals ocupats a Madrid i a diferents indrets. La nostra solidaritat amb tots els 39 detinguts, especialment amb els 5 que han estat posats al Talego. I per això deim merda en aquest sistema. Escoltam una banda que se fan dir SHIT, com escrit en sigles, S-H-I-T. Arriben de Toronto i sí, són bona merda amb un rotllo japó. Aquesta gravació que hem començat escoltant està enregistrada a una ràdio de Canadà, si no m'equivoc, un programa que se diu Equalizing Distort. Tenen un blog, se diu equalizingxdistort.blogspot.cat i és una banda que des d'aquí vos recomanem. I aquesta setmana volem començar amb algunes recomanacions de llenda, sobretot si esteu aquí a Mallorca. Si sentiu aquestes campanetes i aquestes veus, vos haurien de sonar familiars. I és que això que sona són Tres Cruces, Cruz. Un grup que va venir fa un parell d'anys aquí a Mallorca a tocar, arribant de Barcelona, i és que el proper divendres, dia 10 d'abril, ofereixen un concert a sa possessió, juntament amb Mente Mínima 21, Scorpio i altres propostes, a partir de les 6 de Soro Baixa. Ja us adelantam que el diumenge següent, dia 12 d'abril, oferiran un concert a Melrose Place, una misteriosa ocupa que hi ha al barri del Terreno Gomila. Thank you. Així sonen les tres cruces i així hauríeu de recordar-ho si vau anar al concert de la sobrassada de peix. Per cert, esperam el dissabte de la setmana vinent, dia 11 d'abril, si no m'equivoc, tenir part del col·lectiu organitzador d'aquestes jornades que compleixen 3-4 anys ja a Manacor i voltants, que tenen lloc a la primavera mallorquina. Vindran aquí ben aviat a explicar-nos el programa d'enguany, on el vídeo, la música i tot tipus d'expressió conflueixen en diferents propostes, entre les que destaca la fireta de paper de peix. I som aquí, el 1984, escoltant música un tant fúnebre, però encara que siguem a la Setmana Santa, volem aixecar els ànims, la veritat. Així que ens hem proposat però música animadeta al llarg d'avui. Bones tardes, Raül, bones tardes, Larry, és l'altre costat dels controls, i bones tardes, Jota. Bones tardes. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Qué hemos hecho preparado para hoy al programa? Pues ya que estamos ahora con buen tiempo y tal, pues yo tengo mucho ánimo de escuchar música del Caribe. Música caribeña. Pues eso te donan... Más bien de Jamaica. Jamaica. Pues eso sonará hoy el 1984, el punk dels negres. ¿Y tú, Jota, en qué nos sorprens? Bueno, un balcó fresc. He duit coses bastant variades, inclús el grup de punk de la primera fornada, com els It's Rave Pets o els Saints d'Austràlia. Oh. I música fresca, ja ho veurà, fer un pot de tot, un pot de surf, un pot de rock, així un poc animat. Pues recordeu que al llarg del programa avui, dia 4 d'abril, entre les 5 i les 7 de Sora Baixa en directe a través de Titoieta Ràdio, titoieta.cat, podeu interactuar amb nosaltres a través d'un burofax que tenim obert al llarg d'aquestes dues horetes. Ara és 1984@gmail.com o a través d'una altra fórmula, que és el 971-125-381. Arrencam, què? Amb algo animat o amb un funeral, Jota? Bueno, és animat, però el títol és de funeral, que és el Surfing Hearts. Surfing Hearts? I aquest casset d'on l'has tret? Per grups se diu Splat Cat, és un casset que va arribar... fora voler ja a final dels anys 80, que un amic rockabilly a rocker se va comprar dels placats per nom del grup, ja sona rockabilly, i no va ser el que ell esperava. I se va comprar el primer LP, que és d'aquest, el 573, i el segon, que és del 87, i el primer del 86, m'apareix, si no vaig malament. I va arribar fora voler això. I escoltarem un tema que no és seu, que és d'un grup surf dels anys 50-60, vocal, que eren Jane and Dean. Jane and Dean. I el tema se diu Surfing Hearts, que vol dir, és una carrossa fúnebre de surf, és a dir, que encara anem per la fúnebre. Pa, pa, pa, la, pa, pa, pa. Bop, bop. Bueno, què te podries que ho fer? Ben animades. Així s'encara un funeral. I és que aquest cap de setmana aprofitam que el bon Jesús no és entre nosaltres. O sigui que nosaltres el recordam amb molta alegria. Home, demà sí que serà nosaltres, dic jo. Ah, sí. Demà sí, torna, sempre torna. Primer zombi, no, segon zombi. Pues sí, ja ens arrenta el primer burofax de Soro Baixa i ens recorden el que vos recordàvem la setmana anterior. I és que el proper dissabte a les 8 del vespre, dissabte 11 d'abril, en Espai Nacamel·la de Manacor se presentarà la breu història del punk a Mallorca, com ja sabeu, a càrrec del periodista historiador Tomeu Canyelles, i on participaran actius de l'escena punk del Llevant mallorquí. Allà queda. Allà queda, exactament. Jo, justament, no seré per aquí, si no, iria a veure-lo. Aquesta temporada, Raül, no mos ha xerrat dels Voltor i ens comenten els burofax que se troba a faltar a la crònica deportiva. Bueno, ja hablarem. A la millor final de temporada. A final de temporada darem la crònica, tanto una cosa com de otra. I com continua la teva proposta dicharachera, Jordà? En sa millor que en Soder Blondie. Blondie. Hombre, a mi me gustan muchas, bueno, pero bueno, a ver. Pues ya. Perdó. Aquesta que posaré i un parell de Parallel Lines, del tercer LP, són el millor. Però bé, he triat el segon single del Blondie, que és X-Offender, del 76, Blondie se va formar el 74, són tot, bé, no Debbie Harris, una musa de punk, així com va néixer a Nova York. Sí, una modelo. És un gran documental que se titula Live in CBGB, Dead Boys, Ramones i Blondie, on se veu que no només ella era molt carismàtica, sinó el seu bateria, que era, tocava una velocitat. Glenburg. Bateria que, per cert, després, a final dels 80, va estar al Manco un disc en Soja Eurímits. Exactament. No. Bueno, és que llavors pareix si escoltant-se millor que en Soja Blondie. I el Elvis Ramone que iba a ser, que nunca fue. Ah, efectivamente, el bateria de los Ramones que nunca llegó a ser. Pues vamos allá, escuchar a Blondie. I la millor cançó segons San J. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line. You wouldn't care. veritat, una cançó per corotjar. Des de Transitant, Llibres i Línies de Fuga ens informen que estan amb una activitat per la gent que estigui en marxa a la carretera escoltant la ràdio i no tingui un plan a les properes hores. Si pegueu un vot al Pes de Sapaia, a Ciutat, al carrer Socors, trobareu aquesta llibreria on hi ha un activisme potent, i és que avui ens informa en Carles G.O.D., en Carles Got, un il·lustrador mallorquí hiperactiu, que avui de matí han fet una activitat al Centre de Ses Voltes on presentaven un projecte de la gent de Vija Collective, una gent que se dedica a la serigrafia en grans dimensions, als murals i estampacions, fins i tot en 3D, per il·lustrar conflictes arreu del món. Se poden tirar mesos de viatge i fins i tot anys per elaborar un d'aquests murals que des d'aquí vos recomanem. Avui Hora Baixa l'estan comentant també un poc a Transitant, i després aprofitaran que són allà en Carles i la seva companya Netonina, mostraran els esbossos finals del seu projecte, de les mateixes característiques, un mural entorn al tema de l'avortament, molt il·lustratiu. Pues allà queda, i seguirem informant de més activitats de Transitant, però agafam una la per escoltar una altra banda per aixecar la moral avui dissabte. D'acord, anirem ara més propers en els temps, anirem amb una banda de Detroit. Com el Ministeri del Tiempo, no? De Detroit, sonido de Detroit, total. M'encanta el sonido de Detroit. Rat Detroit, bé, que són els The Pipe Bags. Ah, lo conozco, este grupo, muy buenos. Vol femenina un poc casellera. Sí. Això del segon LP, se diu Harder and Harder, és un LP del 2004. I posarem... Bé, fan una versió d'Estirets, que és el Celebre i Summer. També una cançó molt alegre, això, i el fan una versió, i l'escoltarem. Un altre viatge en el temps, no? Claro. Sí, exacte. Pues vamos con Paybacks. Toma Tomate, des de la ciutat de Detroit, la ciutat del motor, escoltàvem a The Paybacks, el seu segon LP, i llegim una altra entrega del nostre burofax que comença a treure fum, ja ho sabeu. Ara és 1984@gmail.com o 971-125-381. Pues ens comuniquen d'una exposició fotogràfica entorn a la gira de la banda mallorquina Orden Mundial als Estats Units. La protagonista a l'altre costat de la càmera, o sigui, qui pitjava el botó, era na Helen, la conductora de la banda, i s'ha decidit a mostrar aquestes imatges de, a través de 15 dies entre desembre i gener del 2014 i 2015 als Estats Units amb Orden Mundial. Ho mostrarà a sa possessió el dia 24 d'abril i, a més, actuaran algunes bandes, com els mallorquins Sweet Pusmel, 45 RPM, Orden Mundial i la banda de Barcelona, Tuareg, un duo instrumental que se cobreixen la cara, qual és Tuareg del desert, per practicar un surf molt cautivador. 24 d'abril, a sa possessió, a Palma. I de surf a surf. De surf a surf. Amb una banda, digues, Raúl. No, res. Escoltarem una banda inglesa que feia surf. A Anglaterra el surf s'ha estilat molt, eh? Sobretot a Highlands. Això era, de totes maneres, final dels 70, principis dels 80. Xerrandes Barracudas. Hombre, gran grupo. I posarem la cara bé del seu tercer single, de Summer Fun, el tema Chibi Baby. I can't pronounce the word Bacarruda. Toma Tomate, amb els Barracudas, una banda de pop surf, però que sempre ens agrada els punks. No sé per què ens passen aquestes coses, que no només escoltem punks. A mi sempre van gustar los Barracudas. Somos unos herejes. Y el programa se nos está yendo de las manos. Mira que aquí, ya te digo, han venido un par de veces y siempre han tenido muchos problemas. Cuando nunca han venido la primera vez, la segunda vez, porque han tenido siempre problemas, porque a lo mejor, yo sé, el guitarrista se rompió un brazo y tal. Y hay una anécdota curiosa. Y siempre venían a ese pueblo. Ah, sí? Jo sí, no els he vist mai. Jo els he vist una vegada. L'any 84, gent de Madrid els va dur. I va ser un desastre, el concert. No varen vendre entrades, varen perdre molt de dobbes aquesta gent que els va dur. I se van decidir fer un directe, que si un live in Madrid, i per donar pasta a aquesta gent. Una història així, més o manco. Ah, pues mira, del Barracuda sempre se descobreix algo. I també tenen per mi agents de Flaming Groovies, també, o no? Pot ser? Això posteriorment sí, me parece que sí. Sí, però bueno, sí, és igual. Sí. No xerrem del que no se pot. Siempre pasa estas cosas cuando gente de un grupo se va, tal, siempre pillan a otro, por otro lado. Siempre hay mercenarios. Mercenarios. I a Palma hi ha un nou col·lectiu que se fan dir Children of Corita. I són una gent que ha estat fent un curs de serigrafia impartit per, precisament, el mallorquí Carles Geodé, en Carles Got. Aquesta gent que ha fet aquest curs han realitzat un reliquiari i entre tots han elaborat un fanzine col·laboratiu i realitzat el passat mes de març. Tot això ho posaran sobre la taula perquè ho podem gaudir d'aquestes relíquies truculentes en serigrafia a partir del proper dissabte 11 d'abril a Ses Voltes, on s'inaugurarà l'exposició i presentació del fanzine. Això serà a les 12 del migdia. I precisament el dia 24 d'abril, a les 9 de Soro Baixa, a les 7 de Soro Baixa, tindrà lloc una taula rodona sobre festivals de fanzines, perquè s'ajuntaran gent del col·lectiu Sobrassada de Peix, que tindrà lloc a Manacor aquest mes d'abril, a final de mes, la gent del Gutterfest, una trobada de gent d'il·lustradors i edicions Do It Yourself en paper i tinta a Barcelona, Tenderete, etc. I la cloenda d'aquesta exposició és el dia 15 de maig, per cert. Vos ho recomanam, la feina de reliquiari, un bon caramull d'estampetes dignes d'aquests dies que ens han tocat viure. Y destacar que justamente con la colaboración de la Fundación Pilar y Joan Miró, de Palma. Sí, vale la pena destacarlo. ¿Qué, Jota? ¿Cómo continuamos? Bueno, porque no mostramos la moral. Porque no mostramos ni decir, ellos ya tienen una cosa que tenemos que ver en su punto de su primera jornada, eso sí. Posaremos It's Rise Pet de su primer EP y me pones que único. Sí. Yo que sepa, me parece que solo hicieron un LP y un par de singles. Sí, no creo que tengan. Y un directo, me parece que. Las gloriosas Pill Sessions. Ah, sí. Sí, pero son de qué grupos de un LP glorioso, ¿no? Yo siempre digo que en esa época, muchos grupos punk que hubo, con uno de los LPs, para mí, que fueron de lo mejor. Suficiente. Ya, no sé, pero bueno, los que han perdurado y han sacado más discos, pues bueno, si han seguido su mismo estilo y tal. Hombre, ya les agradaría todo, sé, como los Uka Subs, que están a punto de acabar el abecedario, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahí Charlie Harper dijo que antes de morirse tenía que acabar el abecedario y va a cumplir su sueño. Y para mí que pasará para el 1984, cualquier día. Bueno, esperemos. Antes de que acabe el abecedario. No estaría mal. No estaría mal. Bueno, ve, dues coses. Un grup un poc peculiar, perquè en aquest temps ja farem ficar saxo a les cançons. Sí. I també ara, segons he mirat, ara aquest mes ja farà 4 anys que va morir la cantant de Paul Estirén. Anda, pues no ho sabia. Que per mi dia 20 no sé quant d'abril, això. Mm-hmm. Va morir de càncer. Bueno, lo peculiar també de la cantante és que justamente ella, después del punk, se pasó, tuvo, no sé, un lapsus, ¿no? Emocional y cerebral, y se pasó a ser una Hare Krishna. Bueno, coses que passen. pues escoltarem un tema fede molt divertit, que és skin de la primera cara, que se diu I Can't Do Anything. Pues venga, vamos a con X-Ray Pex. I can't breathe. total, buenísimo. I d'escoltar a X-Respects un altre punt de l'agenda. El dia 2 de maig venen a Mallorca, tornen a Mallorca una bèstia incontrolable, una banda de Barcelona que van deixar un bon regust de boca i oferiran un concert al Bar Sabotaje, a Palma, a Santa Catalina, Satan Catalina. Un bar on hi ha molta activitat darrerament, no? Lloquet. S'altre dia van veure Doctor Zasca i alguna cosa més passarà per allà. Pues estaran una bèstia incontrolable juntament amb, com no, Orden Mundial i Desenterrades. És una cita de Niu de Rates i també ve una banda d'Estats Units que se fan dir Dawn of Humans dins la seva gira europea. Això és el dia 2 d'abril, dissabte, 2 de maig, perdona. 2 de maig. Sí. De maig. Sabotaje va de Palma, una cita destacada. Que ya iremos informando más adelante, porque aún queda un mes. Pues sí. Digue, Jota, ¿qué más nos tienes preparada para seguir bailando? Que me estoy emocionando. El Ramons. ¡Joder, Ramons! ¡Els Ramons! Amb un equip som els 50. No confondre'm els Ramonicos de Manacó. No. Ni los Ramonesters de Madrid. Ah, sí, sí. Otro debate que tenemos abierto, pero que no será hoy cuando lo tengamos. No. Esta semana además han hecho un buen especial de temas de Ramones por la radio. Cómo los Ramones ramonizaron canciones de su juventud cuando escuchaban buena música. Bueno. De todos los estilos. Podéis encontrar como música folk, como música surf, como música rhythm and blues. O sea, había todo tipo de música porque, a ver, todo el mundo que ha crecido con el rock and roll siempre tiene pues sus grupos que le gustaban y los Ramones pues eran unos fanáticos. Unos de ellos. Sí. Bueno, En el pódium de los dioses del rock ahí están los Ramones. Los Ramones. Hombre, ellos eran los únicos que podían hacer esas versiones tots, a ets original, tots. Sí. Ja hi som en el pódium que diu tu, Fede. Sí, exactament. Però bueno, vamos a seguir escuchando música y alegrando la tarde, noche a nuestros oyentes y poniéndolos a tono para que puedan disfrutar de buen rock and roll. Pues posarem un tema que no és dels clàssics, un que se diu Slug. Slug, una demo? Sí. Una demo de l'època, si no m'equivoc, del 76, segon, tercer disco, no? 77, sí, 78. Slug, bona selecció. Pues buena, vamos Campan a pelear los Ramones, Slug. Ramones, que buenos, tío. T'ha aparegut el llimac de Ramons. Llimac, llimac. Babosa. Una babosa. Llimac, Slug. Un cuc viscós i això. Oh, babosa. Ara he pensat, Fede, que també haguéssim pogut donar altres així de Ramones un poc festera. El que més Hombre, moltes. Bé, moltes, evidentment. Hombre, però el Holding Out the Moon, xala, la, la, la. Ah, hombre, és que Ramones era un grup que sempre cercava el hit, però que mai ho va aconseguir. Pot ser que fos l'LP que va produir en Phil Spector. Exactament. És l'LP vegano de los Ramones. És l'LP on els Ramones se van se'ls bou, no? No porten les xupes de cueros, únic, aquella de la portada vermella, ben veraniego. Sí, sí, sí. End of the Century, no? ¿Quién es el titol? Final de segle. I és perquè et veia. Pues sí. Mira, hi ha un col·lectiu a Palma, a Mallorca, que se fan dir The Rauk i organitzen mogudes de punk rock i de caire optimista i melòdic, però punk rockeros. I ens informen a través del nostre burofax de que el proper 16 de maig, que encara falta, organitzen un festival. Se diu Warped Tour. I entre el cartell destaca la presència d'una banda ben veterana del rotllo melòdic a Mallorca, pioners fins i tot, xerram de Warning, on trobam en Alberto a la bateria, un conegut per estar a bandes com els Chuletons, bueno, actualment. És l'última incorporació de Chuletón, però estava en Hit de Robos, en Los Invasores de Marte. Dog the Afternoon. Dog the Afternoon, exactament. Etcètera. I juntament amb Shaking All Over també podem veure una altra banda que torna a pujar als escenaris i també li donen el punt rock melòdic, són Bike Age. A més, Shaking All Over, que també li donen un rotllo ska punk a l'Operation Ivy, una banda que arriba d'Alcúdia, Acme Copyright, The Little Kiss i més bandes. Això, com vos dèiem, el 16 de maig a sa possessió. Però és que en el comunicat destaca que, a més, tindran l'orgull de presentar el llibre Cròniques d'un moviment juvenil, un llibre d'en Alberto García on se recull un sense fi de testimonis i anècdotes de l'època daurada del punk rock a Mallorca, un document imprescindible a la nostra biblioteca, segons se'ns diuen. A més, les primeres entrades s'enduran un recopilatori de moltes d'aquestes bandes, des de No Children fins a Take It Easy o Painful, no? Això era final dels anys 90, principi del 2000 aquí a Mallorca. El format no és tan segur si serà en casset, en CD o en laserdisc, però mos ho recomanen. Entrada 5 euros i més grups dels que seguirem informant. Pues segurament irem informant perquè esto se ve que serà un concierto, o sea, un evento guapo, perquè la verdad es que ya tengo ganas de que llegue el 17 de mayo. Pues sí, i sense comencen a acumular les informacions al Burofax, o sigui que les anirem dosificant. Sí, sí, sí, sí, hay muchas cosas que ya iremos informando porque este mes hay unos cuantos conciertos guapos por aquí, el mes que viene seguramente que estaremos saturados porque ahora cuando lleguemos a la Jamaica. A Jamaica, ahí a Budapest. Ahí daremos también unas fechas de otros grupos que también puede ser que estén por aquí y seguramente que se nos alzará el alma, como digo yo. Jota, ¿qué más hay por aquí? Más cosas. Más sí. Cosas, qué bueno. Sí, en Nueva York iba a ver Ramones, a Londres, a Inglaterra, a Sex Pistols, Australia, van sortir Saints. Hombre, los Saints es otro de los grupos que... Temps. Primer sí. EP boníssim, potent, i també amb una cançó així un poc divertida i ràpida. Dicen que a lo mejor van a hacer una visita otra vez por aquí. ¿Sí? Gira europea. Sí, puede ser, posiblemente. Allà queda, ahí da. Sí, sí, igual como Radio Irman, que han venido ahora por aquí, pues ellos a lo mejor también se apuntan a otro... Les gusta venir mucho por aquí a ellos. Pues que vengan. Claro. Sean bienvenidos. Hey. Demolition Girl. The Saints. 1, 2, 3, 4. I'll make you crawl. I'll make castles and you a man. I'll make you stall. And honey, I'm sure that you will play. I'm telling you, I don't let go until I'm through. I'll make you cry. I'll make you wish that you could die. I'm gonna be your demolition girl. Demolition girl. Come on. I'll make your soul set to a man. I'll make your stall. And honey, I'm sure that you have fun. I'm telling you, I don't let go until I do. I'll make you cry. I'll make your wish that you could die. I'm gonna be your demolition girl. Bueno, vamos con los Saints a Australia. Ya me gustaría a mí. Qué gracioso que estoy. No estamos partiendo, Raúl. Ni lo creo, cabrones. Pero bueno. Y esto un poco el burofax, Raúl, que ya me. Sí, el burofax me tiene saturado, me tiene el móvil que echa humo. Pues también poner sobre aviso a la gente que le gusta buen rock and roll y buen punk rock también, que el 17 de este mes, 17 de abril, viernes. ¿Viernes? Sí, viernes. Estarán tocando en el Maraca Club Pequeño, de ahí de al lado de ese escorchador, pues el grupo de punk rock Rayo Catch, así rollo alternativo, y la banda de garaje punk de Chuletons. Precisamente ahí al Maraca Club había un altre concert. Sí. Van tocar Iron Maiden de 45 RPM i de Quatermass. I què tal? Molt bé. Teniu una altra oportunitat de veure Quatermass també a Palma, al túnel, el proper dia 24 d'abril, segons ens informen també el Burofax. Sí, exactament. Pues bueno, ja sabeu, el dia 24 d'abril tocaran otra vez Quatermass i el 16 d'abril, pues si queréis ver otra vez a Rayo Cash, que llevan una trepidante marcha haciendo conciertos últimamente, y junto a Chuletones, que nosotros, pues ya sabéis, tocamos una vez cada mes, cuando justamente se nos antoja. Jota, estem salivando esperant la propera cançó. Bé, com que jo no puc venir a Jamaica, me'n vaig i ho deixaré amb un pot de pop. De pop. I així ho deixes, així no? Així ho deixo. En soc Blondie un altre pic, des Parallel Lines. Ai, que en bueno. En soc tema 11:59. 11:59. Moltes gràcies per aquesta col·laboració, Jota, i t'esperam la setmana vinent. A vosaltres. La setmana que ve no... No, i no, una altra, quan vulguis. Això és que teva. Sí, exactament. Ja som dos. Pipeline. We'll be right back. temporada 1974 a Ràdio Bronca. 104.5 de la FM. Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1974. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Mos hem quedat bocabadats. I és que això que acaba de sonar és una gravació que ens entra al Burofax, on també entra música, i és una cançó que se titula Fe de vida. Mos l'envien des de Son Gonleu, una banda de gualtrapes anònims que no han volgut donar ni el nom de la banda. Amenacen en tocar d'aquí ben poc i que tenen més artefactes sonors d'aquest calibre. Ens diuen, honestament, que estem perdent el rumbo del programa i a veure si metem una mascanya japonesa i tal. Bueno, allà queda. Men que passa la setmana que ve. Vosotros seguidnos enviando vuestra mierda y poneos un nombre guapete, que no sabemos cómo os llamáis. Fe de vida, m'he quedat bocas. I a la vegada ens entra un altre burofax de la gent de Old Kids Brigade, i és que per el dia 15 de maig, encara falta, però ja ho anuncien, ens proposen una nit de hardcore i punk. Amb quatre bandes mallorquines diferents i molt bones. I molt bones. Riot Cats, de qui xerràvem fa un moment, Wasted, de Cráneo i Fracàs Absolut. Això serà a Factoria de So Santa Maria, divendres 15 de maig. Muy bien, tío, se ve que está la cosa ya ardiente con esto del buen tiempo. Y se anima a la gente ya a hacer conciertos y que salga la gente ya, pues eso, a pegar cuatro bailes y a disfrutar de... Pues eso, de las amistades que hace tiempo que no ven o que hace tiempo que no saben dónde están. Bueno, recordad que cuando digo en el País Basc, festa y lluita, no lo olvideu. Eso también. Pues bueno, vamos a seguir, ya que se ha ido la ola de punk rock, vamos a la ola jamaicana un poquito, que hay grupos de allí, pero también puede haber grupos de otros sitios, como eso de otra vez en Inglaterra, cuando llegó la ola del ska, allá por finales de los 60, principios de los 70. Del siglo XX. Sí, estamos hablando del siglo XX. Cuando justamente los jamaicanos llegaron ahí a Inglaterra, los Rude Boys se juntaron con los mods de la clase obrera y montaron justamente pues esa tribu urbana que se llaman Skinheads. Y había un grupo que de finales de los 70, que eran buenísimos, hacían ya un revival de ska. Cogían canciones y de la onda rocksteady y del ska más clásico. Y las aceleraban un poquito para que la gente bailara. Influenciados por el punk, sin duda. Sí, sí, totalmente, también. Y eso, para que bailaran justamente descomunalmente, como dice la canción de Special, Concrete Jungle. jungla de ciment, de formigó, ¿no? Sí, sí, jungla de hormigón, que es la que estamos todos últimamente sobreviviendo sobre sus penumbra. Pues l'Escava va viure, com deies, un revival a final dels anys 70, sobretot arrel d'aquest grup Specials i el segell que varen crear Tuton. Tuton, sí. Que precisament són els que li van donar aquesta imatge tan característica a la música jamaicana, no? Els quadritos blancs i negres. Sí, després salió també en Estados Unidos, me parece que fue el Trojan Records, y fue otro también que impulsó también la música así de música ska y también de música hoy. Y bueno, también recordar que dentro de poco, sí, más o menos es lo que justamente, no mucho, pero... Alguna cosa hicieron de hoy, ¿no? Sí, sí, alguna cosita. Pero bueno, era hoy ska, más que música hoy como había en Inglaterra y en otros sitios. Pero bueno, recordar también que en estos días, no sé si este mes o el mes que viene, saldrá un doble CD de grandes hits de los Specials con rarezas, que bueno, ya hace tiempo salió un doble que tengo, bueno, un doble no, un triple que tengo yo en mis manos, y la verdad es que está totalmente buenísimo, es buenísimo este triple LP con caras A, caras B y rarezas de Specials que en su momento no grabaron, pero siempre queda en el tintero y lo van sacando al mercado, pues para que la gente sepa cómo sonaban las canciones, tanto instrumentalmente, cuando le ponían también la voz, o siendo unas demos. Otra banda que vino a Mallorca, por cierto, Specials. Sí. O vino... los restos de lo que quedaba de Specials. Bueno, vinieron así los restos y... Pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien ahí en Santa Eugenia. No sé si fue el año 2003, 2004. Estuvo bastante genial. Yo me lo pasé pipa, o sea... juntamente, claro, la banda que vino aquí con Specials era la banda que... teroneaba a Specials, por eso tú dices que fueron los restos, ¿no? Pero bueno, ahora se han vuelto a juntar los originales y me parece que harán una gira por Inglaterra. O sea, imagínate tú. Y unos que podrían venir que no han vingut son Bad Manners de esta camada, ¿no? Sí, no, han venido. ¿Han venido? Sí, sí, sí. ¿Será que todos han criado a los hijos, no? Sí, exacto. Y las esposas le han dicho. No, no, porque tienen ganas de tocar y revivir un poco a lo mejor la juventud. Pues no, Bad Manners estuvo aquí, estuvo en Alcudia hace unos cuantos años. Ay, es verdad, sí que fui con los Original Wailers, que fueron un aburrimiento mortal. Yo no pude ir, pero tenía ganas de ver a Bad Manners porque la verdad es que es uno también de los grandes... artífices que bueno, ya en los 70, porque piensa que Bad Manners se fundó igual que Special en 76 y pff, la verdad es que es un showman el tío. Eran The Beat, Selector, Madness, Special. Sí, sí, sí. Hoy seguramente queremos poniendo un poco de todos ellos y bueno, ya que mencionaba Bad Manners, pues vamos a seguir con el rollo revival ska con una canción que se llama Life Up Fatty. Una canción que le dedican a él mismo, a su cantante. Él es Fatty, el gordito. Sí, el gordito. Life Up Fatty, ¿no? Como sí. A ver si te haces una liposucción. Pues ponemos este glorioso 12 pulgadas de Raúl, donde encontramos esta canción, pero la versión extendida. Exactamente. De 4 minutos. Life Up Fatty, extended version. Vamos 1980. Thank you. Altre hit, Nini Nananananunu, del seu espectacular primer LP, Scan and Blues, muy buena, de sí. Bad Manners, una banda ben feixuga de l'esca britànic, ¿no, Raúl? La verdad es que sí, la verdad es que con él siempre te puedes divertir en un concierto bailando y haciendo él, pues eso, lo que le gusta, hacer mucho show. Aquí, pues, más a, ahora dentro de un rato pondremos a otro que también le gusta hacer mucho show en los escenarios también bastante. De Inglaterra nos vamos a pegar un salto hasta el hemisferio sur. Nos vamos a ir justamente, como no, a otro sitio que pegó mucho también el ska y donde también justamente estuvieron allí, pues, la conquista británica. Estamos hablando de Sudáfrica y vamos a hablar de un grupo que surgió a mitad del año 1994, o sea, el siglo pasado. Y cuatro amigos pues deciden probar suerte en la música tras agenciarse algunos instrumentos y han bebido de las fuentes del punk rock, pero añadiendo grandes dosis de ska y hardcore en línea de bandas como Like 80 o Les Stan, Jake. Y hasta, bueno, hasta la fecha no, o sea, hasta la fecha, seguramente que habrán sacado más, pero en este recopilatorio que tengo de Global Ska habían sacado 5 LPs este grupo. Este grupo se llama Lickham de Boju, Bouncing Uptowns. Lickham de Bouncing Uptowns. Y la canción que vamos a escuchar de este grupo de Sudáfrica se llama Roll the Dice. Take a little. Bueno, destacar de este grupo que justamente era un tema inédito, no salió en ninguno de sus primeros 5 LPs, seguramente que posterior se sacaron unos cuantos más LPs, seguramente que lo pondrían un bonus track y tal. Y es lo que suele pasar en algunos casos en algunos grupos. Ahora justamente quería comentar una cosa, pero lo voy a comentar después de escuchar otra canción y vamos a pasar con una de las grandes bandas, como estaba hablando antes Fede y que me estaba justamente recordando, que en el revival de los 80 del ska justamente estaban, pues eso es lo que ha dicho él, estaban Special, The Selecter, Bad Manners, The Beat y, como no, Madness. Y tengo uno que sacaron hace unos cuantos años, que era justamente unas sesiones de versiones que hicieron Madness de canciones y de grupos que a ellos les gustaban mucho, que lo influenciaron pues bastante, que se llama el EP The Danger Men Sessions. Y vamos a escuchar una canción que se llama La Lluvia, Rain, que justamente originalmente estaba escrita por José Feliciano. Madness, Rain. Genial cançó, Raúl, aquesta que apareix en aquest disco The Danger Men Session, The Madness, que com me deies era de l'any... 2005, i on se recullen fins a 13 versions de clàssics que no només són d'esca, precisament. No, exactamente, hay de todo, porque te digo, puedes encontrar reggae y puedes escuchar también mento y hasta justamente, no te sorprenderá, hasta una canción de Diana Ross con las Supremes y también de The Kings. O sea, imagínate, hay un poco de todo, un poco de todo, pero bueno, ellos están haciéndolo a su estilo, que es lo que a mí me gusta sobre Madness. Dime. Pues fem un breu parèntesis i en fem ressò d'un comunicat que ens envia l'Assemblea de Joves Branca Caimarenca. I és un grup de joves de Caimari que han donat la passa a organitzar-se en el poble. Se presenten el proper dissabte, 11 d'abril, i ho fan, com no, a Caimari. A Sora Baixa, a les 5:30, hi haurà prevista una taula rodona a l'Església Vea, amb un debat obert, autoorganització local, amb ponents d'altres col·lectius com Moviment Alcudient, Xitxeros en Vampanta, de Manacor, o Col·lectiu Albaïna de Solla, a més de també la gent de Sa Pobla de Pinyol Vermell. Abans i després hi haurà menjar, música i, al dematí, activitats infantils. Això és una proposta de Joves Branca Caimarenca, a Caimari. Pues bueno, vamos a seguir poniendo música jamaicana, aunque no sean de allí, algunos. Y nos vamos a ir a Sudáfrica, justamente están entre las mejores bandas de ska de Norteamérica y son de Montreal y surgen también en el 94. Sus sólidas melodías, toques pop y súper atractivo ritmo de vientos les avalan excelentes críticas y miles de discos vendidos, llegando a alcanzar el puesto número 2 en las exigentes listas de las radios universitarias durante 2 meses seguidos. El tema que vamos a escuchar es de su álbum que se llama Life on the Party del año 2000 y la banda se llaman The Planet Smashers y la canción justamente como se llama el disco Life on the Party. Una altra informació que ens arriba és que de los creadores del festival post-porno Muestra Marrana a Barcelona tindrem a Nadiana Pornoterrorista el proper 16 d'abril a Transitant i estirà juntament amb na Klaus Kinski i na Carmen Tep presentant la performance Invocación Anarca, que vol ser un tribut a totes les dones que van ser assassinades i torturades en nom de la ginecologia. Dijous 16 d'abril, a partir de les 7 de Sora Baixa, a Transitant, Palma. Pues bueno, ya aquí haciendo menciones de las cosas que va viendo estos días, bueno, vamos ahí a otro grupo que, como tú mencionabas también antes, los Selecter, era otro grupo que en el revival ska inglés, también hicieron su pinito y siguen haciéndolo seguramente. Y tengo en mis manos pues justamente un disco que sacaron también de versiones raras. Y vamos a escuchar una canción que justamente es una versión también de Jimmy Cliff, que es la famosa canción I Can See Clearly Now. Canción de Jimmy Cliff, pero versionada por The Selected, la gran Paulina Black, tiene una preciosa voz y era lo que siempre me hacía escuchar The Selected horas y horas y horas. Justamente te mencionaba hace un rato, Fede, que Fíjate que han pasado ya por lo menos más de 30 años, creo yo, de cuando se hizo justamente la película de que salía ya jamás Jimmy Cliff como protagonista y salía esta canción de como banda sonora. Pues anunciaros que va a haber segunda parte de esa película, de la película que, bueno, aquí en España estuvo traducida, me parece que era Caiga quien caiga. Y en inglés era The Harder They Come. Pues ya sabéis, dentro de poco van a hacer la segunda parte. Ya veremos, porque en teoría, ya así como he estado leyendo la sinopsis, Jimmy Cliff no murió ahí, en el final. Pues bueno, vamos a seguir escuchando más ska jamaicano por grupos de Jamaica o no de Jamaica. Y vamos a pasar con un grupo también que en Inglaterra pues dieron sus pinitos con el rollo ska revival, que eran Byron Lee and the Dragonaires, con la canción que hacen honor a Jamaica, Jamaica Ska. Byron Lee and the Dragonaires, un gran grupo. Joder, estem irreconegubles. Raúl, tu creus que el rockabilis, el heavies, els mola tant l'esca com els bueno, punks, conozco, els mods i els skins? Jo conozco gente del mundo rockabilly que justamente compartíamos muchas veces eso, tardes de debate musical y tal, y había algunos que, por ejemplo, pues eso, le gustaba el ska también porque justamente le gustaba el punk rock que hacían los Clash, por ejemplo, que los Clash también hacían mucho ritmo también jamaicano porque les encantaba la isla y tenían sus toques allí. Y a heavies también le gusta. Hay mucha gente que yo conozco también del mundo del metal que le gusta el ska. Pero son herejes del metal. No, a ver, yo por ejemplo también podría haber sido hereje de cualquier cosa, pero a mí me gustan muchos estilos musicales y lo comparto. Pero bueno, mis grandes vocaciones siempre ha sido el psicobilly, el punk rock y el ska. Y después del rock and roll pues tengo mi apartado, como siempre digo yo, escondido en casa, que me gusta porque, claro, he crecido con ellos. Por eso siempre yo digo que nunca hay que renegar de lo que te gusta, tanto una cosa como la otra. Lo que pasa que yo digo que las tribus siempre, los que vivimos el tema de las tribus urbanas de los 80 y 70, pues es una forma siempre de, como nos tenían también clasificados, este sistema social, si te digo la verdad. Porque bueno, había nuestras rivalidades, pero bueno, después siempre te digo la verdad. Había una conciencia de clase, ¿no? Sí, sí, sí. Todos pues, os reuníais en la misma plaza. Exactamente. Y después siempre todos bebíamos de, del mismo litrón también, exactamente, sí. Eso es lo que quería más o menos comentar, pero era con otras palabras como más me gusta a mí. Pues bueno, ahora sí justamente vamos a poner a un personaje de allí, de Jamaica, como Dios manda. Y es uno de los grandes hitos que surgió allí, bueno, como otros, ¿no? Pero el que más destacó mucho en el rollo ska y a veces también había gente que le decía que era así como un poco reggae, pero era porque era un ska rocksteady muy clásico, era el gran Desmond Dekker, que para mí es el más grande de todos, aparte de Prince Buster. Y también estaba... bueno, ahora no me acuerdo el nombre porque tengo tantos nombres en la cabeza que ahora me estoy haciendo un pipote. Jimmy Cliff. Bueno, Jimmy Cliff también, sí. Pero Jimmy Cliff hacía ska rocksteady, pero él iba, le tiraba más al reggae. Lo que pasa es que, bueno, sus pinitos fue también con eso. Desmond Dekker era el de la boina chavista, ¿no? Sí. Que iba siempre con esa boina morada. Exactamente. Y vamos a escuchar una canción de este disco que tengo de grandes éxitos de Desmond Dekker que se llama Archie Wah Wah. Righteous. They're so fat and look healthy. I can't help saying, oh boy, that chihuahua, not bad at all. They're so plentiful, I gravel. They're just so walk and wobble. I can't help saying, oh boy, that chihuahua, not bad at all. Condition, even if they recondition, I can't help saying, oh boy, that chihuahua, not bad at all. The girls are so plenty. So fat and look healthy, alone can't help saying, oh boy, that chihuahua, not bad at all. They're so fat and look healthy, even he knows so plenty, I can't help saying, babe. Un altre burofax que ens entra de la comunitat punk mallorquina és el d'un concert que tindrà lloc a Factoria de So a final de mes de maig. El dia 29, concretament, de maig, a Factoria de So, tenim a la banda de Crustan Rollers de Madrid, Perras Salvajes, juntament amb alguns grups com Trau, Sura o Wasted, i això serà a partir de, bueno, de les 11, el dia 29. I el dia 30... Tenc entès que Perras Salvajes també oferiran un concert a Palma a Sa Possessió. O sigui que ven un mes ben carregat, eh? Uf, y la verdad es que estaremos aquí que tendremos que comprar buenas pilas para estar en todo. Pues bueno, vamos a seguir y ahora pues nos vamos a centrar un poco también a los grupos que también por aquí han hecho un poco de ska. Hay muchos, pero yo he elegido unos cuantos de por aquí. Ahora justamente comentaré el porqué. Y hay un grupo que también estuvo por aquí por la Feria del Disco, que era en el grupo Rivolta. Y por ahí, por el año 2003-2004, no me acierto mucho, pero sé que coincidía con la grata sorpresa que nos hizo aquí el bajista de los Sex Pistols, Glenn Matlock, con su banda. Y vamos a escuchar la canción de su LP que se llama Rivolta, Rodeo de Borregos. Domingo has escogido mal. Cuida que no sea un descanso semanal, porque si no pares un centro comercial. Cientos de miles que buscando están un buen rincón donde poder mear. Y que distintos estamos juntitos en la caravana apretaditos. Y en esta cola pasan las horas cantando una canción de moda. Si domingo apareces por la playa buscando sitio donde poner la toalla, siempre se va a repetir la misma escena. Cientos de miles haciendo el pena, con ese aroma de carne en la parrilla y ese rosado bastando las mejillas. Busca refugio en bosques de sombrillas, diciendo un día contra la orilla. Y ya distintos, así raditos, con mucha quema siento en pena. Y esos niños con sus saltitos me llenan el culo de noche infernal. Bajas la rambla en busca de un poco de paz. Te pesas con un soldado de la OTAN. Cientos de tipos que mirándole están. Y si crees que la cosa pinta mal, tan mala es que no pueda empeorar. Caceristas surgen de arrabal entre turistas que vienen y que van. Y que juntitos, estamos juntitos, tocaditos con sombrero mexicano, haciendo fotos, hablando voces, diciendo voces en guitos seguidores. Y que juntitos, estamos juntitos, tocaditos con sombrero mexicano, y estos niños con sus saltitos, diciendo voces en guitos seguidores. Wow, así sonaba y sonaba. Y yo creo que sonarán aún Rivolta si se juntan, seguramente. Porque, claro, aquí destacar que el batería era Miguel Alférez de Decibelios. Y sí, seguramente que. Eran los de Matamalas, ¿no? Había también gente también de Matamala. Y después estaba el cantante que no sé de qué banda venía, pero se llamaba Cabeza. Lo tenía tatuado en sus nudillos y tal. Y también destacar que en Los Vientos estaba también Boris. Hombre, Boris. Boris, que justamente en este disco de querido en Mallorca. Sí, sí. Boris, justamente, el gran saxofonista de Decibelios, pues aquí justamente le dedica este disco a Sara, que debe ser a lo mejor su hija, y a la Gran Orquesta Republicana. Fíjate tú. Seguramente que yo sé por qué, pero bueno, justamente... Cuéntalo, que lo cuente. Ahora lo cuento, por eso. Justamente tengo en mis manos un LP que grabó Boris, justamente con la gente de aquí de Mallorca, pero no eran con la Gran Orquesta Republicana, sino era con gente de Escarabajos, que era antes de ser la Gran Orquesta Republicana. Y, pues, vamos a escuchar la canción de este grupo de escala de aquí de La Roca, como digo yo, la canción Los 40 Negros. Una plantación al este del oeste trabajaban como esclavos 40 negros. Todas las mañanas con el canto del gallo iniciaban su trabajo, mayores y pequeños. Tiempo mucho tiempo. Qué buena canción. Escarabajos, que ya era hora, como se llama así el LP. 1992 era quan sortia aquest disco de ska, d'Escarabajos, una banda precursora al gènere a l'estat de l'època de un poc de Doctor Calypso, Escatalà, Guaquitaneque, lo como hablábamos con Javi Vegas a principios de 2015. Uh-huh. Això ho va treure el seu dia Socket Records a través de Semafore, una distribuïdora que va esfumar-se, per lo que ens van contar, i torna a estar disponible aquest 12 pulgades de la mà del celler mallorquí Punkaway Records. Sí, sí, que justamente ya te digo, aquí en las colaboraciones pues estaba Pep Lluís al violín, Manolo Q a las guitarras, Félix Q, que era el que tocaba en esta canción la armónica, Abdul a las congas y, como decía Fede, estuvo grabado y mezclado en Burundi Studios, programa de Mallorca, en abril y mayo del 92. Y claro, con Escarabajos, pues eso, estaba Javi voz y guitarra, David a la batería, Nacho al bajo y Boris a los saxos. Que bueno, hay muchas más canciones ahí dentro y tal. Pero bueno, Boris también, pues ya estábamos comentando que tenía otra banda. Y justamente, ya sabéis que eran Decibelios. Pues a ver que Decibelios dentro de poco estarán aterrizando, dentro de un mes, casi, el 9 de mayo, aquí en la isla, en el Gremi del polígono de Son Castelló, aquí en Palma. Justamente estarán tocando con 10 cerebros y seguramente que nos deleitará nuestro gran amigo Fry, como antes estaba comentando que Van Manners era un super showman en el escenario y animando ahí al personal, pues Fry también se trae siempre su teatro encima del escenario con una hormigonera y con su gran amigo el sacerdote, Padre Lluís, me parece que se llamaba, y bueno, su amiga la fea también. O sea, puede haber infinidad de espectáculos seguramente que en ese concierto de Decibelios, que ya sabéis que el 9 de mayo estarán por aquí, por Mallorca. Sí, crec que estan convidades totes les tribus, ètnies i creences en aquest concert, o sigui que aquells que tinguin ganes de gresca, més els hi val quedar-se a cases. Jo crec que sí, perquè les que justament tengan pensat que Decibelios és un grup, a veure, és un grup abert per a tots, però no per a la gent que nos viene justamente a romper nuestra paz, como digo yo. Crec que en aquesta gira on Decibelios tornen a pujar-se als escenaris recuperant el seu innegable esperit punk skin, deixen ben clar que estan en contra de tot tipus de racisme, o sigui que no s'esperen cap tipus d'actituds entre el públic. Ja preneu nota. Pues bueno, vamos a escuchar una canción de Decibelios de su disco Vacaciones en el Prat, que se llama Boina, y antes de ponerla, justamente hacer un comentario, te quería hacer un comentario por si a lo mejor nunca te habías dado cuenta tú en este dato de esta canción de Boina. Es el saludo que siempre hacen los Decibelios cada vez que en un escrito de Facebook ahora últimamente me decir adiós y tal, todo el mundo dice Boina. Pero si le escucháis un poco lo que es melódicamente la música de esta canción Boina, es justamente una versión que también hicieron en su tiempo los Bleach con el Vicious de Lou Reed. Pues té bona pinta. A més, com ens van adelantar alguns que van veure el concert de Decibelios, crec que el seu show està dividit en dues parts, una amb el seu set punk hardcore i l'altra amb la part més escatalítica, que és la que recuperam avui. Exactamente. Pues vamos a escuchar de Decibelios la canción Boina. Boina! So amiga para siempre. Pues esto, ya sabéis, Decibelios, y seguramente, que ya te digo, iremos avanzando más cosas de Decibelios, porque el 9 de mayo estarán aquí junto a 10 cerebros en el Gremi del Polígono de Son Castelló, aquí en Palma. Están de gira también por la península, o sea que el que quiera verlo, que se vaya informando poco a poco. Y para acabar ya esta sección de ska, pues justamente antes que estabas comentando los grandes cantantes que había de ska, hemos dicho de Mos Decker, hemos dicho Jimmy Cliff, también estaba Peter Tosh y, como no, estaba Lee Perry, como has dicho. Y vamos a escuchar la voz de Upsetters, que la pudimos escuchar la semana pasada en exclusiva. Exactamente. Vos recomanam pegar un bot als programes antics si vos el seu perdut, perquè la setmana passada escoltàvem lo nou de Lee Perry amb STA. Sí, sí, exactamente. Pues vamos a despedirnos con Lee Perry, con la canción Shan, Shan y Shining. When I tell you that four and four make eight, when I tell you that eight's gonna make a waste, and so remember that we got to close the gate, you know. Remember the dog has got the measles, and when the fox has got the chicken pox, so I gotta lock him away in the box, you know. And you can tell him, Mr. Fox, I'm coming off the box. Epitelia, don't you be crazy. Never you be, baby, come on down with me. No matter what I ever say, my words, I will leave the ways I will play. Yeah. Well, you got to believe in me. Got to let the music move you. Baby, so you got to live the life you live. Till you got to love the life you live. One and one makes two, means I never make you blue. I means I never turn my back on you. Still I never come up with you. Well, I just got to tell you. Got to tell you, got to tell you. Till you say I'll never mail you. Baby, when I say the love is real and pure, but I mean love is something old doctors can't cure. And that is why I could give you just a thing, a little bit more. I'ma try to push on. So you gotta keep on coming to a door, because I wanna see your face. I'ma tell you about big score. One on one will make you two, and two will make you four. Three and three make you six, so let me tell you, baby, baby, don't you play the funny trick. I ens arriben dos darrers comunicats abans d'acabar el 1984 d'aquesta setmana. Ben, ben marxós, eh? Per animar la setmana de la mort en aquesta era. Mira, llegim a Contrainfo que, tot i els intents de l'administració de desvirtuar l'edició d'enguany de la Marxa per l'Educació, aquesta hi arriba ja amb força. Com ja s'havia publicat a Contrainfo, la marxa se celebrarà el 25 d'abril d'Inca i arribant a Palma, i s'espera una participació semblant o superior a la de l'any passat. Dilluns d'aquesta setmana va tenir lloc una primera reunió entre les entitats de la comunitat educativa i d'altres moviments socials que volen donar suport en aquesta iniciativa. Hi va haver una gran assistència que assegura que aquesta no serà una marxa de cap entitat, sinó una marxa popular per l'educació en majúscules. Des de llavors, cada dia, més associacions i entitats, també del món de la cultura, van comprometent el seu suport. I continuen dient, després d'haver comunicat divendres passat la celebració de la marxa a la delegació de govern i sense que hagi comunicat cap inconvenient en els tres dies que té de termini, donant per tancada la qüestió dels permisos i la celebració de l'esdeveniment està assegurada. 25 d'abril, d'Inca a Ciutat. Vos podeu inscriure al blog marxa-xl'educació.blogspot.com, marxaperleducació.blogspot.com, i allà també vos podeu sumar a fer-vos voluntaris d'aquesta marxa, 25 d'abril. escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Això que escoltam és una banda que ens envia la seva primera demo. Se fan dir Come Animal i entre els músics que formen part d'aquest projecte trobam gent de Cicuta per a mi, A la puta calle, Island Cavall o Torturators. Són quatre cançons que han enregistrat amb Impala 1 i Gravaciones Frenéticas. S'oferiran un concert de presentació el proper dia també 25 d'abril. I amb això ens acomiadam del 1984 d'aquesta setmana, Raúl. Exactamente, hasta aquí ha llegado nuestro programa de música. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de lo de antes, lo de después. I des d'aquí tornem a repetir que donem tot el suport a la gent que està patint els efectes de l'operació Piñata i tots els muntatges policials. Ens acomiadam amb unes rialles de la part de Flipper, unes rialles per aquesta setmana tan tètrica. Flipper al virus 29 d'Alternative Tentacles. Fins la setmana vinent. Ah, vinga, adeu.